night, while the old men get to praying and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement on the borders got the people running scared. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos, comenzamos esta 104 edición, este 17 de enero del 2014, aquí ahora comienza Vigilante. Estaremos acompañándote 120 minutos, hoy vuelve la conexión Piri. Ese piriahor.wordpress.com que nos cuenta cosas, nos elige un tema y también nos recomienda un álbum. Y bueno, también contarte lo que ha pasado durante este fin de año con los especiales de El Ahor tiene nombre de mujer. El primero, bueno, pues tuvo un problema, se grabó solo por un canal. Y bueno, lo hicimos un falso estéreo, lo tuvimos que rescatar. Y bueno, lo colgamos y mucha gente se lo descargó. La calidad sonido no era muy allá, hay gente que bueno, pues no la ha notado tanto, hay otra gente que sí. Nosotros creemos que no estaba en calidad suficiente. Y bueno, pues la semana pasada lo que hicimos fue hacer dos partes. Una primera parte con un programa de novedades de media hora aproximadamente, presentándote el álbum de Overland. Y posteriormente, que es lo que verás en iVox, hicimos de nuevo el especial sin hablar en todo, simplemente al final, cambiando tres canciones respecto al original. Eso fue el 10 de enero y está subido a iVox, por si no te la has descargado. Aunque se llama distinto para no confundir, se llama Names Women Our Tracks, que te digo, está en buena calidad para que puedas disfrutar de ese programa. Hoy tendremos novedades durante la tarde, si los duendes nos dejan, eso sí, ¿eh? Vamos a estrenarte una banda, mejor dicho, un solista español, de nuevo Cuño, producido por David Palau, con colaboraciones como Dagalot y más gente. Y bueno, algunos de esos álbumes que en el 2013 se nos han quedado por el camino y que Vigilante ha encontrado para ti. Y desde luego hay uno de ellos que no entiendo cómo se nos ha pasado a todo el mundo. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por felicitarme ayer, que fue mi cumpleaños, inundado el muro de felicitaciones, muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar con una banda que en este 2014 sacará nuevo disco que estamos esperando con unas ganas locas. Vamos con ello aquí ahora, comienza la 104 edición de Vigilante. Yeah. Fantásticos Alien, hasta ahí. Ya te digo, este año 2014 vamos a tener noticia de ello, sin duda. Nuevo álbum de Alien, que saldrá en breve. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es, con otra banda que también está metida en grabación. Este año se piensa, también el año pasado pasó lo mismo, pero luego ha sido un año bastante flojito. Pero este año, bueno, empieza fuerte con Overland. Nuevo álbum de Alien, que estamos seguros que va a ser una pasada. Y otra banda que nos sorprendía en el 2013 y sacaba este fantástico álbum, te estoy hablando de Sapphire Eyes, y bueno, pues van a sacar también nuevo álbum en el 2014, y eso te lo de los discos esperados, porque el debut realmente fue muy, muy bueno. I Want You to Save Me es el tema que hemos elegido de Sapphire Eyes. We'll be right back. Hasta ahí ese tema de Masquerade, álbum de debut 1992. Fantástico tema ese Dancing on the Edge que escuchábamos. Vamos a continuar en Vigilante con una novedad. Vamos a irnos con un solista español que ha sacado un nuevo disco en este 2014, ya del 2014. Se llama Motivos Personales, está producido por David Palau. Y bueno, pues ha contado con Dagaroth, por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar, que está cantando Dagaroth en este tema. El tema se llama Soldado. Está cantado en castellano completamente este disco de Juan de Villar. Tiene buena producción, el disco de Juan de Villar con David Palau. Y bueno, pues vamos a escucharlo, vamos a introducirte este nuevo artista en Vigilante. No ha sonado, yo creo, en ningún sitio, en muy poquitos sitios o prácticamente ningún sitio. Y vamos a darte a conocer a Juan del Villar. Otro fracaso acumulado. La carretera es larga, millas en soledad. Dejé un camino atrás de presa y cazador. Condenado por un pasado. Despreciado. Ardiendo mi conciencia, mi furia se desata, no puedo controlar, tan solo quiero huir buscando otro lugar, condenado por un pasado, despreciado por ser soldado. Álbum de debut de Juan del Villar, como te decíamos, este disco que sale en este 2014. Luego, si no da tiempo, escucharemos algo más. Como digo, producido por David Palau, en ese tema cantaba Dagaroth. Y bueno, mira, yo encantado que gente así lo intente, desde luego. Y de eso se trata, ¿no? De ayudar a la gente, sobre todo cuando tienen calidad, como es el caso de Juan del Villar. Vamos a continuar en Vigilante. Recordarte que, bueno, nos pedía mucha gente que hiciéramos un especial de CCM. Eso vamos a hacer. Vamos a ir con una banda producida por Dino y yo. No, en este caso yo no estaba. Estaba Randy Thomas produciendo este álbum de Aliens, ese álbum que salía, creo recordar, en el año 85. Un disco que a mí me encanta. Realmente aquel disco, siempre lo digo, con la portada que están, bueno, pues vestidos de guerra, como si hubieran caído del avión, y bueno, pues van con sus teclas, su guitarra y tales, son las armas que llevan. Y bueno, pues es un disco que hay un tema impresionante, pero realmente impresionante, como es el Surrender, que le ponemos en muchas ocasiones y que nos gusta mucho, y estoy seguro que en el especial va a tener que sonar esa canción, sí o sí. Y bueno, pues este es uno de los discos, de aquellos discos que, desde luego, como decía, nos hace amar el ahor con temas como este Don't Run Away. I'm giving you the answer before you ask the question. You say it sounds too easy because you heard it all before. It's a life-changing story that time can never alter. And I can tell that it touched you though you're walking out the door. Fantásticos, increíbles, me encantan, Aliens, que sonaban ahora con ese Don't Run Away. Vamos a continuar con otra banda que sacaba su álbum en el año 92. Nos vamos a Inglaterra con una banda llamada Say. Este fue su álbum de debut, se llamaba Heart Still Beats, y precisamente el tema que daba título era un temazo de Say. Oh, Qué maravilla, Say, banda inglesa, S-A-Y, increíble este primer álbum de debut llamado Heartbeat. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Tim Miner, un disco que nosotros tenemos teníamos en vinilo, y bueno, pues tuvo para bien nuestra amiga Mónica hacernos un CD fantástico con este álbum, un álbum, sí, eso te aviso, un poquito peculiar, él es un multiinstrumentista, se llama Tim Miner, y bueno, pues tiene un poquito de todo, es bastante poperillo en algunos momentos, pero bueno, sobre todo tiene dos o tres canciones muy, muy, muy salvables de este disco, temas fantásticos como este I Know You Think You Know, que es el tema que da título precisamente al disco, este disco que salía en el año 88, que contó con colaboraciones sin duda increíbles como Debbie Pack o Michael Sembello. Tim Miner. What's wrong, what's right? Gypsy Heart, uno de esos discos, bueno, esa canción, Gypsy Heart, Rat Bad Blue, Squeak, que es el álbum que salió en el 90. La verdad es que un poco, si te gusta el rollo, sobre todo el rollo un poquito más... Peter Prince, West of Fancer, aquí hay componentes de Easy Action. Y la verdad es que se mascaron un discazo, otro de los discos que hay que tener bien guardadito, Rat Bad Blue. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con Bite the Ballet, esa banda inglesa que, bueno, nos regaló otro maravilloso disco. Es que parece que todos son maravillosos, pero los de aquella época, no todos, pero gran parte de los discos del 89, 90, 91, 92 son realmente impresionantes, como es el caso de este Bite the Ballet, un disco que a mí me encanta. Más, pues bueno, como antes pasaba, pues más rollo un poco high-tech, con toques fuertes de guitarra, etcétera, etcétera, que tienen canciones realmente increíbles. Vamos a tranquilizarnos un pelín, vamos a escuchar a Bite the Ballet, pero con el tema Praying at Love. Thank you. increíbles, Bite the Ballet, sonando en Vigilante. Vamos a continuar en este programa de Aori West Coast, que te acompaña, bueno, todos los viernes, no, los viernes que podemos. Bueno, la semana pasada estuvimos, esta semana también, la que viene seguro que no estamos, ya te lo anunciamos. Y bueno, pues esta es la 104 edición, que si todo va bien, se estará subida hoy mismo a iVox. Vamos a continuar con una petición de Fernando. Nos pedía ese álbum del año 83 de la banda Thrills, el que se llama Three, precisamente, el 3. Y nos pedía el tema Give It a Chance, que es lo que vamos a poner ahora mismo en Vigilante. Thrills. We'll be right back. Otros que son malos, ¿eh? Dakota, fantásticos. Ahí escuchábamos en Vigilante. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con ese álbum llamado The Jace Project, aquel Desert Bloom. Quiero recordar, en casi todas las canciones cantaba B. Taylor, pero estoy pensando ahora mismo el año. Quiero recordar que era el 95, 96. Bueno, luego te comentamos exactamente el año de este álbum de Jace Project. Hemos elegido el tema Promised Land, como te digo, cantado por B. Taylor. So divine in your splendid way, I've found something true. Can it teach me the magic of someone new? Efectivamente, el álbum del año 96, este de James Project. Vamos a entrar ya en la sección de Conexión Viri. Summer days, golden sun and yellow rays, at last you're free. High up where the earth below, watching people come and go, an eagle cry. Bueno, pues nada, aquí comienza esa sección que ya sabes que a final de año ya hemos hecho unas cuantas, esa sección llamada Conexión Viri. Que bueno, pues amablemente nuestro amigo Viri de virihour.wordpress.com, pues bueno, nos da unas cuantas noticias, elige un tema y también luego pues bueno, recomienda un álbum de la semana también. Y bueno, cuando hacemos programas normales que no son especiales, son como el de hoy, pues bueno, siempre tendrá su sección Conexión Viri hasta que él se canse, Las dos V's, que siempre decimos. Y bueno, Viri nos dice en su sección de noticias que este 2014 será un año muy prometedor en cuanto a lanzamientos discográficos y uno de los más esperados por mí son, bueno, por el blog, por supuesto, y por Viri, Sol y Moon, que el mismo Larry King nos lo adelanta por su Facebook. Para mitad del año, al igual que los míticos Toto, que tienen pensado grabar material nuevo en los primeros meses. El vocalista Alexander Strandel de Diamond Down nos sorprendía a todos dejando la banda y con ello cancelando su gira española para publicar poco tiempo después un nuevo proyecto llamado Arnation y que según él mismo dice es continuar donde Diamond Down se quedó y llevar el rock a todo el mundo. También Viri nos dice que no nos vamos de Suecia y es que levantas una piedra y salen bandas de calidad a doquier, una de ellas Strong, tocando música al estilo Jarni Toto, Europe Treat y muchas otras grandes bandas de la época. Recuerda, Strong. Y también nos dice que el nuevo y tan esperado CD de Stephen Bishop salió el 5 de enero y se titula Be Heard Then. Es el primer nuevo CD en estudio de Stephen Bishop en 7 años. Es una colección de canciones que parecen dejar al oyente en la más pura felicidad, según dice. Nosotros este disco hemos tenido oportunidad de escuchar los samples, trocitos de canción, y bueno, lo que vemos que es un álbum bastante intimista, No esperemos ese Stephen Bishop que hacía grandes cosas en los 90 para nosotros. Será un gran disco, sin duda, pero eso sí, fuera de nuestro rollo. Como te digo, bastante, bastante intimista. Y nada, ¿qué pasa? Que se terminaba la canción. Bueno, la recomendación de esta semana del blog de Viri, viriaor.wordpress.com, nos recomienda el álbum de Overland y su Epic, un disco que ha vuelto a sacar el maestro de la voz al estilo más melódico y contagioso de Lahor. Una auténtica pieza de colección y contiene varios temas dignos de enmarcar, medios tiempo, baladas combinadas con temas más movidos que hacen que sea una delicia absoluta. Adquisición obligada. Y nos dice que más noticias, críticas, entrevistas y agenda de conciertos en viriaor.wordpress.com. Comparto totalmente con Viri. Es que compartimos muchas cosas. Por eso compartimos las UV, compartimos este espacio dentro de Vigilante. Y el álbum de Overland, desde luego, ha empezado el año con un listón muy, muy, muy alto. Y bueno, vamos a ponerte el tema, la canción que ha elegido para esta semana Viri. Y bueno, nos ha elegido, dice que su tema elegido es Benny Hall, Angels. Y dice que desde que lo descubrió en el X Factor sueco, me tocó el alma con un tema de una sensibilidad a flor de piel, cantado con mucha alma y con un piano sobrecogedor. De momento solo está a la venta el single en iTunes y Spotify. Y esperemos que pronto tengamos noticias de un álbum completo, porque material hay. En Viriaor le hemos entrevistado para conocerlo mejor y pronto saldrá publicada. Estad atento. Pues nada, vamos con ese tema que ha elegido el amigo Viri para su sección Conexión Viri, este tema de Benny Hall llamado Angel. If you lost your way and you can't seem to get it right, don't you hesitate to call my name. I will be your guiding light in this world full of misery. I will give you serenity, I'll give you peace of mind, peace in your soul. I will be your angel, I'll be watching over you. I will be your angel. If you only ask me to, I will be your angel. Of this you can be sure, that you don't have to worry about a thing anymore. When life gets too hard, you're feeling blue, I'm gonna lift your spirit, gonna help you make it through. But your mind must be free, so that you can believe that it's never too late to change your own destiny. I will be your angel, I'll be watching over you. I will be your angel. If you only ask me to, I will be your angel. This you can be sure, that you don't have to worry about a thing. I will be your angel, gonna help find your way. I will be your angel. Everything will be okay. I will be your angel. Gonna be right by your side. Wherever you may go, I will be there. Anda que nos coge malas canciones, Viri, ¿eh? Benny Hall, Angel, es el tema, este tema del 2013. Vamos a continuar en Vigilante, otros que van a sacar álbum este 2014. Te estoy hablando de William and Fries, también se anuncia que va a haber nuevo álbum. Y bueno, pues como sea la mitad de bueno que este álbum que sacaron en... espérate, que no lo vemos... hace dos años, yo creo recordar que salió este álbum de William and Fritz. Vamos a recordar este Say Goodbye, uno de los temas incluidos fantásticos y cantado con tal maestría de Joseph William. There's a part of you still lost in yesterday. Searching, but you never find a way. You've had your heart shattered and broken. You're torn apart. Now that's all over. Say goodbye. No more tears, no more heartaches. Lost in love, leave the darkness behind. Chance and leave your lonely past behind. Oh, oh, oh. Nah, nah, nah, nah, nah. There's a whole new world out there for you to find. Cantantes preferidos, Joseph Williams, increíble. Bueno, vamos a continuar, vamos a presentarte un personaje, un álbum que salía en el 2013, de aquellos álbumes que, bueno, pues muchas veces con tanto internet y tanta historia, la verdad es que se nos pasan cosas, bueno, se nos pasaban en todas las épocas, han pasado discos que luego has rescatado, has descubierto y, bueno, pues ese es el caso. A mí personalmente se me había pasado, yo creo que a muchísima gente se le había pasado este disco, te estoy hablando de Dion Byman, el álbum se llama Smoke and Mirrors, un disco que, bueno, pues, sorpresa. Me ha encantado. Un disco que tiene un poquito de todo y la verdad es que, bueno, pues tiene cosas tipo Bryan Adams, tipo Richard Marx. No sé, me ha gustado mucho este disco, de verdad, de Dion Byman, te digo, D-I-O-N-B-A-Y-M-A-N, ese es el nombre de este personaje. Y vamos a escuchar además dos temas seguidos. Primero Sunday y luego Chains, de Dion Byman. I turned around and I saw you leaving. I never never meant to push you away. Since that night I've been looking for answers, searching for reasons. What did I say? I wonder if you think about me. Where you are is where I wanna be. Saw your face. I know sometimes I might try. believe that the sun is shining for me again. And what I need is to wrap my arms around you. A mí personalmente me ha encantado este disco, ¿eh? Dion Byman, ¿eh? Tiene temazos, como has podido escuchar, hemos escuchado dos y bueno, me dan ganas hasta de poner alguno más porque es un disco que veníamos escuchando esta semana y un disco muy, muy interesante, un disco que ha salido en el 2013, se llama Smoke and Mirrors y bueno, pues él se llama, repito, Dion Byman. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un personaje que siempre, de vez en cuando, siempre decimos que bueno, hay ciertos discos que siempre tienen que sonar, pues este es uno de ellos, es un disco que yo lo adoro, te estoy hablando de Kurt Howell, yo creo que han sonado ya en estas 104 ediciones, diría casi todos los temas, pues no sé si está sonado, pero va a sonar otra vez. Cool as a Stone es el tema que hemos elegido de Kurt Howell. Where does the truth shine? I wanna see it. Want to believe that it's still shining on. Where does the fire burn? I wanna feel it before my heart turns cold. Through the nights, reaching for some place to find. Qué grande, Kurt Howell, sonando en Vigilante. Vamos a continuar, nos queda un ratito todavía para acompañarte en esta tarde, viernes en total directo de 17 de enero. Y vamos a ir, nos vamos a ir hasta Australia, una banda llamada The State, que bueno, pues tenía algún miembro que era colaborador de John Farnham. El álbum se llamaba Elementary y bueno, pues tenía temazos, sin duda, como este Real Love, que es el que vamos a escuchar. Y bueno, como te digo, un poco siguiendo el rollo Southern Sun, todo ese tipo de bandas que a mí personalmente me encantan. Ellos se llaman The State. So he treats you like a fool. How could someone be so cruel? All you wanted was real love. It gets hard to really care when he acts like you're not there. All you wanted was real love. Fantástico tema de The State, como te digo, ese álbum llamado Elementary. Vamos a, el tema se llama Real Love. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir con un componente de New England, John Fanon, que bueno, pues estos días hemos rescatado unas demos y bueno, pues la verdad es que no nos acordábamos de estos temazos, pero tocaba recordar. Por lo menos vamos a recordar uno de ellos, este de Way to Your Heart. Había dos temas que aparecían en aquellas demos, temazos como este. We'll be right back. Yo creo que os habéis quedado con ganas de más, ¿eh? Pues de momento no va a sonar. A lo mejor luego, si nos da tiempo, ponemos alguna canción más de Joe Fanon. Qué temazo, ¿eh? Temazo de esas demos que, bueno, pues por supuesto él tiene disco, pero bueno, este justo estas demos, yo no entiendo cómo no puede estar publicado ese temazo, y si no, que alguien lo haga. Da igual, que haga un cover de eso, pero ya. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con If Only, vamos a recordar ese álbum llamado No Bed of Roses, que, bueno, yo creo recordar que hace poco se reeditó. Yo tengo la copia japonesa desde hace muchísimo tiempo. No sé por qué tengo la copia japonesa, porque bueno, es un disco que está bien, pero vamos, tampoco es para volverme loco, pero el caso es que la tengo. El tema se llama If Love Could Last Forever, ellos If Only. Sometimes it's hard to say. Escuchamos a If Only en Vigilante. Vamos a continuar, nos queda un ratito todavía para acompañarte. Vamos a ir con otro álbum de los imprescindibles. John Warren, One Heart, el álbum, y el tema When They Sing All Night. cruzando el fuego que decide si es momento. Árbol sin agua es raíz y fuerte crecerás. Llega ese día en el que quiebra tu inocencia y damos paso a controlar nuestra paciencia. Tan solo escuchas el cerebro de tu corazón, que te hablará y te dirá, y solo te gritará, te susurrará, confesará, y sabio te guiará. Oh, oh, oh, este es mi lugar. Oh, oh, oh, me quiero quedar. Ahora camino sobre el suelo de cemento. No más preguntas ni quedarme en el intento. Es el momento de saltar hacia la claridad. Algunas trampas me acompañan en silencio y las evito recorriendo este desierto. Sigo escuchando ese silbido en cada despertar. Me encontrará y me hablará y a veces me gritará. Me susurrará y me dirá, y sabio me guiará. Oh, oh, oh, este es mi lugar. Oh, oh, oh, me quiero quedar. Oh, oh, oh, este es mi lugar. Oh, oh, oh, ahí. Escuchamos ahora mismo a Juan del Villar con ese álbum llamado Motivos Personales, producido por David Palau, y la guitarra claramente de David Palau, que solazo se hace en esta canción, esa canción llamada Mi Lugar, que es un disco, como te decía, que sale en este enero del 2014 o en febrero, no estoy seguro cuándo sale, que bueno, pues la verdad es que ha producido y también ha contado, antes escuchamos otro tema con la voz de Dagaroth, y bueno, pues un disco que tendremos que escuchar con más atención. Vamos a ir, anteriormente sonaba, perdón, Overland, con su nuevo álbum Epic, que bueno, pues estamos poniendo cada vez más lo que podemos del Epic, porque es un discazo. Y bueno, pues ahora, sí, vamos a cambiar de registro. Anteriormente sonaba John Warren y ahora vamos a ir con Tommy Saf. Prácticamente nos quedan dos canciones para terminar hoy el programa. Love You Too Much, del álbum Ambition de Tommy Saf. Girl, my friends all say I'm strange, but I don't care. Fantástico Tommy Soft, en ese es el cantante de Styx, como sabes, y bueno, pues en este álbum llamado Ambition. Vamos a terminar ya en esta tarde. Vamos a ir con una petición, nos están pidiendo en Facebook. Antes sonaba un tema de John Fanon de New England, una demo del 91 que bueno, pues habíamos rescatado hoy, y bueno, pues nos pedían si teníamos alguna canción más. Pues sí, tenemos otra canción más, es una canción más tranquilita que la anterior y vamos a poner ella para despedirnos hoy. Es Your Eyes Are My Eyes, es el tema que vamos a despedirnos con John Fanon. Y bueno, decirte que nada, la semana que viene no habrá vigilante, no tendrás vigilante, no será posible, y ya volveremos, no recuerdo ahora, pues no sé si es primero de febrero o finales, el siguiente viernes, el viernes que viene, no, dentro de 15 días, estaremos de nuevo haciendo la 105 edición de Vigilante, próximamente un especial de CCM, y también, bueno, pues como siempre, puedes descargarte cualquier programa en iVoox. Hoy mismo he subido a iVoox, esta misma tarde, noche, para que puedas descargártelo y escuchártelo cuando te apetezca, a buena calidad, eso sí, como sabes, y recordarte otra vez lo del especial, descárgate el especial llamado Nice Women's Our Track, porque es el mismo que hicimos a finales de diciembre, pero con buena calidad de sonido y cambiando tres canciones, o sea que yo creo que merece mucho la pena para que lo pueda llevar en tus cascos o en tu coche o donde te apetezca. Lo dicho, nos despedimos con John Fanon, te dejamos hasta muy pronto de nuevo en Vigilante. Gracias por estar ahí, chao. Forever in your mind. You see.